Hermanos, vamos a hacer la oración final. Decimos todos: Señor y Dios nuestro, rico en misericordia y fuente de todo consuelo, hemos acompañado a tu Hijo por el camino de la cruz. Hemos revivido con Él los momentos de su pasión. Concédenos la gracia de que este viacrucis nos ayude a identificarnos con Cristo y ser corredentores con Él a semejanza de María. También te pedimos que, siguiendo los pasos de Cristo, resucitemos en Él. Hermanos, es una piadosa costumbre también terminar el rezo del Viacrucis con una oración por la persona e intenciones del Papa Francisco. El dulce Cristo en la tierra, como le llamaba Santa Catalina de Siena, lo hacemos como signo explícito de nuestro amor a la Iglesia, para que Dios lo ilumine y le dé fuerzas en la tarea encomendada por el Señor. Pidamos pues por nuestro Santo Padre, el Papa. Rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos terminado nuestro viacrucis. Estamos cansadísimos, asoleados y todo, pero desde el principio por eso quisimos presentar delante de Dios nuestra penitencia para pedirle perdón. Ya está puesto en las manos de Dios y el Señor le toca santificarnos, le toca bendecirnos y aceptar esta ofrenda que hemos hecho del Viacrucis. A continuación les van a dar avisos.